tus entradas a través de Top Show, www.topshow.com.ar o al 4000-2800. Compra tus entradas con 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. Personal Pop Festival. Noel Gallagher, 6 de mayo, Estadio Jeva. Personal. Cada persona es un mundo. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida del 4 de abril hasta el 6 de mayo de 2012. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. La verdadera revista de cultura rock. Mario Rock. La revista Mario Rock, que difunde al rock independiente. Te pasamos la factura. Ahora te damos rock sin cargo. Fin del espacio publicitario. Transmisión de Tiempos Violentos. Aquí el metal no es solo música. Aquí el metal es la ley. Vení. Vamos a romper la noche con este puño de hierro. Hace falta que te diga que lo que acaba de sonar es Iron Fist de Motorhead. No creo. Mirá, me acaban de acercar The World is Ours, volumen 1, es decir, El Mundo es Nuestro, volumen 1, de Motorhead, que justamente es el DVD. Agradezco a la gente de EMI, a Diego Perry, que me lo alcanzaron acá y me voy a poner a verlo en cuanto tenga oportunidad. Y justamente este DVD arranca con Iron Fist, como arrancó este programa, en una semana terrible con muchos conciertos. Estuve el otro día viendo Caseta 4 y también tuve la oportunidad, bueno, iba a tener la oportunidad de ver a Doble Eje el 11 del 5, este viernes, pero se pasó para el 10 de junio, que todavía hay localidades para quien quiera verlo. Ya estaremos pasando algo de Doble Eje pronto, le mando un saludo a Minimundi. Y en una semana, digo, muy complicada, porque además fue la semana de la expropiación de YPF, que más allá de lo que yo opine acerca del tema, me encantaría que alguna vez los gobiernos se preocuparan y se pelearan por alejar definitivamente el tema de los combustibles fósiles y dedicarse a las energías limpias y a los recursos renovables, ¿no es cierto? Sería lo ideal, en lugar de estar peleando por lo poco que queda del petróleo y que nos está matando a todos, básicamente. Pero bueno, es un tema más para comentar dentro de los muchos de esta semana. Tenemos un montón de premios, de sorteos, de invitados, de novedades, y no quiero quedarme corto para nada en el programa del día de hoy. Por eso voy directamente al tema que sigue. Una banda que volvió del infierno. Esto es Prong, la banda de Tommy Victor. Bueno, sacaron un disco nuevo, impecable. Y de ese disco, Curtain Stone, vamos a presentar un tema que se llama Put Myself to Sleep. Me pongo ahora mismo a dormir. Yo duermo, vos escuchá el tema. Thank you. Las vías de comunicación, hoy más importante que nunca, porque cada vez son más importantes en este programa. Ya sabés, el Facebook es nuestra herramienta principal, Tiempos Violentos 959. Por si te querés comunicar, decir algo, les pido que me pongan directamente en el muro los comentarios, que los leo más rápido, ¿eh? O sea, si siguen algún thread en particular, me cuesta un poquito más leerlo, lo mismo si me mandan un mensaje privado, pero si lo colgan en el muro, lo leo al mismo tiempo que estoy aquí en el programa. Hoy también el Twitter va a ser muy importante, y les voy a decir por qué, porque al igual que en el programa anterior, vamos a terminar cerrando con la decisión de la gente que se comunica a través del Twitter. Así es, señoras y señores. Ayer fue el cumpleaños de William Romero Ward, 64 años. Por si no saben quién es William Romero Ward, se lo conoce mejor como Bill Ward y es el batero de Black Sabbath. Todavía está un poco en conflicto con los compañeros porque esta vuelta de Black Sabbath, esta última vuelta, creemos todos, no está del todo confirmada. Pero mientras tanto vamos a regalarle al maestro uno de los temas donde su batería intervino de la manera más sutil y elegante que podemos imaginar, porque es un gran batero, un tipo que saca influencias de muchos lados. Entonces, para cerrar el día de hoy, tenemos o Symptom of the Universe, o Killing Yourself to Live. Ustedes eligen, la gente del Twitter, exclusivamente por Twitter, O sea, si quieren Symptom of the Universe, que para si quieren ubicarse está en el álbum Sabotage, bueno, ponen directamente que quieren Symptom. Y si quieren Killing Yourself to Live, que está en Sabbath Bloody Sabbath, ya saben, ponen Killing. Exclusivamente por Twitter, como por ejemplo acá Adrián nos dice, nuevamente escuchando Tiempos Violentos, loco, una masa. Aguante Malón, a ver si pega una vuelta por el norte, hay mucho aguante. Ya tenemos ahí a los invitados en la gatera preparados, qué tanto. Bueno, si no lo saben, nuestro Twitter es violento-959 y a través del Twitter, ya saben, eligen Symptom o Killing. Ustedes dirán, Symptom o Killing, síntoma del universo o matándote para vivir. Y pasamos directamente al teléfono, porque el teléfono hoy tiene sorpresa, novedad incluida. Me alcanzaron recién los discos de Cinnamon Beloved. Ya están, ¿se acuerdan cuando estuvieron los chicos de Cinnamon Beloved acá que decían que en cualquier momento iban a estar los discos en formato físico? Bueno, tenemos tres discos acompañados de su correspondiente entrada para ir a ver el show del 11 de mayo en Gier Club de Álvarez Thomas 1078, acá en Colegiales, acá a la vuelta de la esquina. Bueno, tres discos con su correspondiente entrada cada uno, de lujo. Única respuesta que hay que dar es, ¿quién es el baterista de Cinnamon Beloved? Es re fácil. ¿Quién es el baterista de Cinnamon Beloved? El teléfono es el 4535-7625 y se larga ya, amigos. Y mientras tanto, vamos a deleitarnos con una novedad que al mismo tiempo es un superclásico. No habíamos pasado nada de Saxon en Tiempos Violentos desde que yo tomé las riendas del programa, y hoy vamos a hacer la reparación histórica, pero con una novedad, porque acaba de salir el disco en vivo, el Lieboverbacken, que justamente fue registrado en el Festival de Backen, el más grande del mundo para el heavy metal hoy por hoy, y en su larga lista de temas tienen esta maravilla que se llama To Hell and Back Again. Beef Byford y los suyos, al infierno y de vuelta aquí. Yeah! En estos días, algunos ejemplares de la revista THC, lo agradezco muchísimo. Y justamente fue en el día de ayer la Marcha Mundial de la Marihuana, que tenía su concentración en Plaza de Mayo a las 12 horas y después iba hacia el Congreso. Lamento muchísimo no poder haber ido, pero por el inmediato fin de las detenciones y procesos penales a cultivadores no comerciales de cannabis, por el urgente cese de detenciones y procesos penales a usuarios, es decir, es hora de que nos demos cuenta de que si queremos vivir en una democracia, nadie puede decirte qué consumir o dejar de consumir y nadie puede decirte qué plantar o no plantar en tu casa. Esto va mucho más allá del que consume marihuana o de que el del que la planta. Va por el derecho de todos, porque si te sacan estos derechos básicos, ¿qué más no te van a sacar? Se están dando cuenta los países del mundo que la prohibición lo único que ha generado hasta ahora es beneficio para aquellos que hacen su agosto con todo esto, es decir, para los narcos. Y por otro lado, lo que se hace es criminalizar al tipo que no hace otra cosa más que ejercer su derecho de plantar, fumar y hacer lo que se le dé la gana. Más allá de que es una plantita prácticamente inocua. Y lo discutimos, ¿eh? Cuando quieras, no hay ningún problema. Vamos a relajar un poquito porque arrancamos con tres bombazos y ahora vamos a meter algo ligeramente más sutil. Lo que vas a escuchar ahora es un guitarrista que se llama Josy Sassy. No es un chiste, se llama Josy Sassy. Es el guitarrista de Orphan Land, la banda israelí que combina elementos de folk con elementos de doom, con elementos de gótico. Pero aquí el violero como solista se va un poquito más a lo progresivo e incluso a lo muy climático. Pero tiene algún tema todavía con mucho sabor heavy. Y fíjate acá, por ejemplo, este, que se llama Numbers World, es decir, Mundo de Números. En todo el disco, además, tiene la asistencia como guitarrista de Marty Friedman, el ex Megadeth. Imagínate si vale la pena o no escuchar algo de esta novedad. El disco se llama Melting Clocks, es decir, derritiendo relojes, a lo Dalí, ¿viste? Bueno, el tema Numbers World, y te repito, Josy Sassy, no es chiste. Massacre suspect the plane crashed at 8 a.m. well kilometers away from the city were gathered in the half of the Not on a converse, just the game of chess. Se vienen épocas de grandes cambios. Todo aquello que conociste ya no será como lo recordás. Las calles se llenarán de cadáveres hambrientos. Habrá llantos y rechinar de dientes. Y solo unos pocos podrán ganarse la vida sin un chip programado en la cabeza. Chip programado en la cabeza. Será un mundo extraño y hostil. Si querés sobrevivir, vos mismo vas a tener que cambiar. Se vienen tiempos violentos. Mejor prepárate. Son nuestra única esperanza. El rock también vive entre cuatro paredes de parlantes. Estás en la casa del rock. Estás en Rock and Pop, donde el rock vive. Atención, ¿sos un comprador compulsivo? Acá te damos una mano para ser vos mismo. Espacio publicitario. En 2012 tuvimos Catupecu Machu, Los Cafres, Los Curiaki, Las Pelotas y Charlie García en Arena Beach. ¡Qué maravilla! Un día loco para estar acá, qué día que nos tocó zarpar. Bueno, vamos con otro tema. ¡Griten como unas locas! The Rapture, Gogol Bordelo y Thurston Moore en Daytripper. Ataque 77 y Malosetti en La Almohada Maldita. Bersuiti y La Mississippi en Elópolis. Sky, Calle 13, Ciro, Rata Blanca y lo mejor del Cosquín Rock 2012. Morrissey en Helva, Foo Fighters, MGMT y lo mejor del Guinness Rock. Vamos a estrenar una canción. Muchas gracias, thank you. ¡Hey! Prepárate para seguir viviendo los mejores conciertos. Porque el rock es de todos, pero vive acá. Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Llegó el momento más triste para un comprador compulsivo. Fin del espacio publicitario. Pero señores, estamos aquí con viejos amigos, caramba, el caballero Cono, el caballero Cuadrado, el caballero Romano y el caballero Struns. Esto es Malón. ¿Cómo anda, gente? Bien, arrímate el micrófono, ahí dale con voz potente que sabemos que vos podés. Muy bien. Bien ahí, bien ahí. Hay motivos de sobra para una entrevista acá con la gente porque se viene el festival o el show 360 grados. ¿Quién me puede explicar un poco de dónde sale la idea? ¿Cómo arrancó? ¿Cómo empezó todo esto? Y la idea sale de cuando estábamos con la Vuelta a Malón el 18 de diciembre. Cuando estábamos terminando con los últimos detalles y fuimos unos días antes del show a terminar de decirle a los que iban a armar el escenario cómo iban a hacer las pasarelas que hubo en el escenario de ese día. Uh-huh. Cuando fuimos al lugar nos encontramos que iba a haber una pelea de vale todo. Uh-huh. Y había un escenario redondo armado ahí en el medio del campo donde iba a estar la gente cuando nosotros... Era un ring. Y... No veas que de veras fue por eso que se les ocurrió. Y ahí automáticamente nos imaginamos todos tocando ahí arriba y rodeados de gente y peleando. No está mal. No está mal, ¿eh? Y bueno, nos quisimos dar ese gusto. O sea, fue un momento. Nos gustó la idea. Ahora que nos dimos cuenta que no era tan fácil una escena, no era armar una escena redonda de tocar, sino que tiene mucho laburo. Hay que elaborar mucho el sonido, en el armado del escenario, en todo lo que va a ser esta fecha, pero va a estar buenísimo. La verdad que a la gente que está escuchando, le digo, no se lo pierdan porque va a ser un show increíble, una experiencia nueva para todos, para nosotros, para ellos, pero por todo el laburo que se está haciendo, va a ser algo que nunca una banda de heavy metal hizo hasta ahora. Así que va a estar bueno que el heavy metal también deje registrado ese momento. 12 de mayo en el Malvinas Argentinas y justamente cada ángulo del show será filmado con la continua participación de los fans. Es lo que anuncia la gacetilla de prensa. Y una de las cosas que más me llama la atención y me vengo preguntando y me van a decir ustedes, ¿ya probaron algo de esto? O sea, ¿se subieron al escenario y ya intentaron tocar? No. ¿Y ¿Cómo sí, es lo que...? Intentamos tocar hace más de 20 años. Que sí. No, bueno, no, no, no. En algunos casos hasta lo han logrado. Claro, he dicho, no, sí, no, sí. Claro, no, eso lo entiendo. Lo que me pregunto es, porque acá lo terrible es que vos siempre tenés en los escenarios tradicionales cubiertas las espaldas. Sí. Acá es como que cada uno está dando de la espalda al otro. Claro. Es como, como la no, cara de un cuadrado. Eso no es, no es lo peor. A ver, contame. Lo peor que con el respecto al sonido, sí. El público canta y canta fuerte. Entonces, canta muy cuando fuerte. Vos tenés el escenario en un extremo del local, sí. Vos estás acá y la gente está del otro lado. Acá vamos a tener a la gente alrededor constantemente. Sí. Y de hecho, la gente se va a poder mover en cualquier dirección para estar delante de cualquiera de ustedes, llegado el caso. Bueno, sí, la batería va a estar en medio en el centro. En el centro va a ser giratoria. Ajá. Va a girar todo el tiempo. Está bien. Y los músicos también, obviamente, van a girar. Estamos trabajando mucho sobre eso. La parte técnica. Estamos escuchando mucho el tema, sigue girando. Igual mucho no creo que pueda girar la gente, porque bueno, ya está el campo agotado. Ajá. Y bueno, y estar en el campo agotado quiere decir que va a haber muchísima gente abajo. O sea que no a nivel creo... promocional estamos haciendo la nota inútilmente, me estás diciendo. Claro. Porque no, ya está todo agotado. No, no, porque hay, no, todavía quedan plateas, quedan plateas y bueno, y va a estar bueno que... Pues va a estar buenísimo, va a estar buenísimo. Una experiencia, como te dije antes, nueva para nosotros. Y bueno, y también uno de los quilombos que vamos a tener va a ser es que, por ejemplo, no vamos a tener monitoreo. El escenario va a ser todo manejado no, por monitoreo. Monitoreo convencional. Digamos. Ajá, o sea, lo que va a haber es monitoreo directamente, earplug se llama, ¿no? O sea, directamente sí, a la, in-ear. Está bien, está bien. ¿Tienen mucha práctica, poca práctica con eso? Después de haber pasado el 18 de diciembre. Estaron en la cara como diciendo ninguna, no, te diría. No, no, pero estamos ahí practicando. Sí, sí, sí, después del 18 de diciembre lo que ocurrió fue eso, que habíamos tenido una prueba. Buena, uh-huh. Que se escuchaba todo y cuando salimos a tocar de tanto que cantaba la gente no escuchábamos nada. Nada. El problema por ahí es en los solos del Tano. Porque vos viste que cuando vos te queda vacío el escenario, viene el Tano en el medio, se planta y ya te cubrió el lugar, pero ahora tenés varios frentes para atacar. Totalmente. Igual lo bueno que cuando hago los solos, viste que esas melodías que la gente está cantando, zafo. Bien. Puedo dejar de tocar y la gente puede seguir cantando. Ya estoy pensando que voy a dejar de tocar más seguido, me parece. Claro, totalmente. Che, y a ver, para darle un redondeo a esta idea novedosa acá en la Argentina, sobre todo de los 360 grados, van a filmarlo también. Totalmente. ¿Y cómo viene el tema de la filmación? Porque yo hasta ahora vi muy pocas cosas filmadas en 360 que digamos que me cierren. Porque uh-huh. Básicamente se pierde el plano general y ganás en planos sucesivos, intermitentes y demás. ¿Ya hicieron alguna prueba con eso? No, lo que sí se está trabajando y va, digamos, a preponderar es la parte, digamos, de altura, de arriba. Ajá. ¿No? Va a haber muchos planos de la parte de arriba. Sí. Que eso es interesante porque casi nunca ocurre. Ajá. Y bueno, y tener, digamos, todos los laterales cubiertos. No está muy bueno la filmación cenital para nosotros que estamos más allá de la cuarentena, ¿eh? Claro, que se empiezan a ver las chapas sí. Que faltan, ya por no eso, está tan bueno. Por eso uso gorra. Vos estás en el medio encima. ¡Oh, terrible, terrible! Es el pelo instantáneo. Sí, es cierto. Está bien, está bien. Pero bueno, nos hacemos cargo. Tampoco nunca fuimos de andar demostrando o mostrándonos por la cara o por la facha, ¿viste? Siempre lo que siempre apuntamos es a que nuestra música llegue al corazón de la gente y creo que si estamos pelados, gordos, feos, igual van a seguir escuchando y van a seguir sintiendo lo mismo por nuestros temas. Bien ahí. Igual bien todavía ahí. No pasa eso. No, todavía no pasa, por supuesto. Es más, esto va a quedar como un documento para el futuro, de hecho. ¿Eh? Claro. Bueno, señoras y señores, tenemos ni más ni menos que 10 entradas, dije 10 entradas, para el show de Malón, respondiendo una pregunta muy, muy sencilla, llamando al 4535-7625, que es cómo se va a llamar el próximo DVD de Malón. Es re fácil. ¿Cómo se va a llamar el próximo DVD de Malón? De paso, voy a habilitar acá en el Facebook para que en el muro hagan alguna pregunta y vamos a escuchar Mientras tanto, una pregunta para los chicos de Malón, por supuesto. Mientras tanto, vamos a escuchar algo inédito, ni más ni menos que el corte de Síntoma de la Infección, que se puede ver ya en YouTube, pero no se había podido escuchar, claro, no con este audio. Esto es inédito acá para el programa, que agradezco mucho a Ariel y a los chicos que lo trajeron. Ariel es el productor, que después hasta me va a tirar algún dato más del tema del escenario. Síntoma de Infección, señores y señores, Malón sonando en Tiempos Violentos. En el aire, amigos, con un montón de mensajes. Aquí vamos a ver si arrancamos. Hoy vamos a hacerlo así. Vamos a utilizar el Facebook para hacer las preguntas y vamos a hacer preguntas al aire. Por ejemplo, dice, ya que estamos, ¿hay alguna posibilidad de reeditar el disco en vivo Resistencia Viva actualmente descatalogado? Sí, en eso estamos. Ajá. Encontramos las imágenes de lo que es este Enferro, lo que era Resistencia Viva. Así que estamos terminándolo de repasarlo, de editarlo un poco y hasta por ahí sale un doble así de audio con DVD. Ajá. Algo que está buenísimo, histórico, ¿no? Porque, aparte fue el puntapié de esta reunión. Exactamente. Sí. De hecho, Viva. A ver, yo me encontré en Groove para otro show, justamente con el Pato, y le pregunto, así como nadie me dice, no, porque estamos viendo de volver con Malón y porque viste Resistencia Viva, y que si me contó, y yo mientras tanto por dentro me estaba cayendo de orto con lo que me estaba diciendo. Claro, así después te lo tiraba como si nada, ¿viste? Y digo, pero es una noticia del hipercarajo, sabelo, Pato. Bueno. Dice acá, ¿cuántos temas nuevos van a ser el Malvina? ¿Cómo se llamarán los temas y cómo son? Queremos detalles, jejeje. Si lo pregunto yo, por ahí no me dan bola. Claro. Pero como lo pregunta un oyente, capaz que sí le van a contestar. No, tampoco. Claro. Es una sorpresa eso. Es una sorpresa. Estamos laburando, sí. Bueno, no, yo voy a hacer una pregunta, pero de otro tipo, con relación a los temas nuevos. Porque ahora sí podemos hablar de los temas nuevos. Las veces que pregunté antes, todavía no había temas nuevos. ¿Por dónde va el tema de la lírica de los temas nuevos? Porque pasaron un montón de años. Malón fue una banda que se puso muy al lado del obrero, muy al lado del marginal, muy al lado del jodido, ¿no? Uh-huh. Del que está jodido. ¿Y por dónde van los temas ahora que pasaron unos años? Eso sería como contarte el final de la película. Ajá. Quiero que me cuentes el comienzo. Claro. Quiero que me cuentes por dónde estamos va. Estamos más laburando igual en la base, en la musical. Va el eje de, digamos, tampoco yo te puedo decir de qué van a hablar las letras porque no va a ser un tema, por ejemplo. Y, uh-huh. y en este momento hay una canción que tiene una letra escrita. Pero bueno, seguramente no todas las letras giran sobre lo mismo, ¿no? Pero creo que el eje central siempre va a ser lo que identifica a Malón, que es así, eso, un Malón y es un grupo de guerreros. Uh-huh. Un grupo de guerreros, pero... Sí, no sé si vamos a tocar las mismas temáticas que tocamos en Espíritu Combativo uh-huh. o Justicia o Resistencia, pero... Y van a tener ese tenor, digamos, ese tono de voz. ¿Y ya está planeado para cuándo, más o menos? ¿Habría un disco real, físico, en la calle? No, planeado no, porque no nos apura nadie. Ajá. Planeado porque lo sentimos y lo queremos hacer. Estamos trabajando en eso, pero no tenemos pensado, bueno, lo vamos a sacar ahora. No. Está bien. Trabajando tranquilos. Recién ahora tomamos la decisión de encarar esto nuevo y un nuevo disco y empezar a componer por un nuevo disco. ¿Recién ahora cuándo es? Y recién hace un. Después del 18 de diciembre. Ajá. Cuando. Digamos, hasta ese momento. La cosa de. Ay, los temas nuevos iban a. Rondaba, pero nosotros en ningún momento nos hacíamos cargo del tema. Estamos disfrutando de lo que... por una cuestión de eso. Si yo les contara lo que fue el backstage de Malón. De no estar apurados en ese sentido, ¿viste? De hacer canciones por cualquier motivo que nos apure. O sea, porque la gente ya los quiere escuchar. Uh-huh. Yo creo que... Nos estamos tomando las cosas, digamos, mejor que antes y más tranquilas, por lo menos. Sí, y más adulta también, digamos, ¿no? Eso sonó duro. No es duro. No quiere decir que se van a desnudar todos. Es porque queremos hacer un disco, bueno. O sea, buenas canciones y un disco que realmente sea histórico. Y para eso nos tenemos que preocupar y para eso tenemos que estar tranquilos, darle tiempo. Cae. Vos estás tocando y de repente no se te ocurre nada y de repente nos ponemos a par y capaz que te salen dos temas en un ensayo. Van cayendo. Igual hay muchas cositas que cada uno de nosotros tiene, que las estamos tirando y que nos vamos acoplando. O sea, que si Pato tiene una base de batería, yo me acoplo con un riff, yo tiene un riff, Pato y Carlitos se acoplan y Claudio va zapando arriba. Van saliendo así las cosas, pero como te decía, no nos apura nadie. Entonces, igual viste yo, que hay bandas, pregunto. Hay algunos que tienen un contrato discográfico, sí, donde claro. necesitan claro, sí o sí sacar un disco, y entonces capaz que agarran lo que se les ocurre. Uh-huh. La nuestra no es, bueno, vamos a componer, tenemos 3 meses para componer. Claro, el no, disco no, no, puede salir en 3 meses, en 6, en 9, pero para que las canciones sean como las de Malón, como las de Hermética, llevan un tiempo y bueno, y nosotros nos vamos a tomar el tiempo necesario como para que después no tenés que arrepentirnos de... después. Claro, después de lo de diciembre y del éxito que fue el show y toda la historia, ¿sienten un poco la presión? Porque me parece que después de ese día queda claro que ya está, bueno, ya está, ya hablamos de la vuelta se produjo, mirá lo que fue, ahora viene toda una historia y eso les pone presión encima. No. No. ¿No, para nada? No, no. Mira vos. Yo si estuve un poco nervioso fue por la vuelta. La vuelta te pareció y más traumática. Y lo que traumática. Pasa que, o sea... El tema de digamos, tiene lo buenísimo que es que nos juntemos nosotros 4 de nuevo y estar compartiendo lo que compartimos. Eso es extraordinario. Pero por el otro lado, a mí en particular lo que me pasaba, que bueno, los temas de Malón no son fáciles de tocar. Yo venía uh-huh. tocando, pero no es lo mismo. Claro. Entonces, es como que se desencadenaron muchas cosas y a partir del 18 es como que... Yo me liberé en un montón de cosas. Hoy la banda suena súper ajustada. Está muy bien. Y bueno, yo creo que cada concierto que va pasando, uno lo va tomando, ¿no? Aparte de disfrutarlo, de nada, está bien aceitadito. Quizás la presión pasa un poquito en mí. Pasa porque uno, bueno, un nuevo disco tiene que superar a los anteriores. Viste que siempre salís y decís, sacamos 2 discos que están buenísimos. Y si bueno, no, tiene que ser una cagada total. Así tiene más o menos la misma prensa negativa, pero van a hablar mucho, ¿viste? Y sí. La prensa negativa sirve también, hay que reconocerlo, ¿no? Bueno, aquí la gente en el Facebook me pone... Espera que vamos a volver, porque... ¿hacen gira por el interior del país? ¿Dónde? Pregunta Adrián Acosta. Y vinimos tocando ya. Sí. De enero, bueno, después de lo de diciembre estuvimos tocando. No, pero se pregunta concretamente por lo de los 360, por el escenario por 360. El 360 y bueno, si es que se va a poder mover desde Malvinas a otros lados. ¿Quién se anima a llevarlo? ¿No? Ajá. Porque bien, no es tan fácil, ¿eh? Sobre eso, uh-huh. la verdad que el que vaya el sábado va a ver algo que, bueno, que no se vio acá. El tema de las luces es increíble, la apuesta que va a haber. Yo al menos acá no lo vi en ninguno. No, esto, a ver, a menos por ahí estaría bueno que rodearan de sogas el lugar y se empezaran a cagar a trompadas entre ustedes, sería original, también, por lo menos, como original, pero también. No sé si da para a el espectáculo. A muchos les gustaría eso. Sí. Es un show que tiene es muy costoso hacer un show así. Sí. Nosotros siempre nos jugamos por estas cosas con Malón, desde que salimos siempre apuntamos a tener buen sonido, buenas luces, tratar de dar un show copado a nivel de cualquier show internacional. Bueno, y este va a ser a nivel de cualquier show internacional o superior, porque ni siquiera las bandas internacionales hacen lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Uh-huh. Gracias a Ariel, de Volumen 4, nuestro manager que se puso al hombro la movida y me dijo, está bueno, poniendo vamos, toda vamos la carne hacer, al asador, absolutamente. Vamos a tirar toda la carne al asador y bueno, va a estar buenísimo porque el heavy metal también se merece tener estos shows, ¿no? Acá me dicen, hola muchachos, mi pregunta es que ¿no pueden organizar que la fila sea más rápida y nos dejen entrar más rápido? Soy de la ciudad de Pilar, soy fan de 41 años, me gusta. Un beso grande, me llamo Pilar como mi ciudad. Bueno, sí, todo bien, podemos estar acomodando a nosotros la gente. O el pago fácil, claro. No, lo que pasó en diciembre no va a volver a pasar. Lo que pasa es que en diciembre era el cúmulo de muchas cosas, de muchos shows que habían día tras día. No tuvimos tiempo, se atrasaron las cosas y bueno, y ocurrió lo que ya todos saben. Ahora se está trabajando muchísimo para eso. A partir del miércoles la gente del estadio nos está brindando todo para poder agarrar y trabajar tranquilo y llegar al sábado con todo armadito, todo, bueno, y que la gente entre como tiene que entrar. Así que bueno, esperemos que bueno, que salga todo bien, va a salir todo bien porque estamos trabajando muchísimo para eso. Acá Ariel por el Tocman me comentaba que ahí se está organizando una gira por Centroamérica, sí, Estados Unidos y México. La verdad que eso es muy sorprendente. Sí, no, es que además tiene que terminar pasando en algún momento, ¿viste? Sí, eso nosotros, si bien no fuimos mucho tiempo muchas veces a tocar afuera, lo que es sorprendente, digamos, en todos estos años es cómo ha crecido Pero después hay cosas que son para nosotros, nada, muy sorprendente. El hecho de a Estados Unidos fuimos una sola vez a hacer una nota. Ajá. Y ahora vamos a ir a hacer 6-7 fechas. Eso, bueno, hay mucha comunidad latina que bueno, que evidentemente nos conoce y que consume este tipo de música. Y bueno, nada, se arranca por toda Latinoamérica, hay muchas fechas en Estados Unidos, impresionante. Creo que de alguna manera eso se da porque también laburamos mucho para que esto, sí, para, como te decía antes, apuntamos a tener un buen sonido en los discos y bueno, los temas están reelaborados. Y bueno, apuntamos a que laburamos mucho y creo que es merecido también que se vayan dando estas cosas. También es cierto que en el mundo latino la difusión tarda muchísimo en darse. Uh-huh. O sea, yo por ejemplo recuerdo haber estado en España y que había gente que me hablaba de Hermética, de Malón, de Alacrán, de Kamikaze, o sea, de muchas bandas de aquí de la Argentina, pero con mucho tiempo después. Es decir, gente que estaba en Perú, en Colombia, exacto, en un montón de países de Sudamérica, donde todo eso llegó tarde y por el viejo vehículo del boca en boca. Claro. ¿No? Pero tarda muchísimo más y hoy en día por ahí no es sorprendente que en ciertas partes de Sudamérica, de Centroamérica, de Estados Unidos, se pida a una banda como Malón que canta en castellano, sí, para ir a tocar allá. De hecho, ahora el 19 de mayo vamos, es nuestro primer show de esta vuelta saliendo de nuestra frontera. Vamos a estar en Ecuador. Ajá. Y bueno, impresionante, la verdad que la movida que se generó ahí. Bueno, está bien ahí, bien ahí. A ver, dice acá Eclipse Final. ¿Cómo estás? Es a mandar un saludo a los Malón. Acá estás mandándoselo vos casi directamente. Los vi desde el comienzo. Ensayaba con mi banda en la sala de Pato de Bacacay. La sala, que todavía está la sala. La histórica, ¿no? Sala. No, existe más la sala. Ah, no existe como tal la sala, claro, ya. No. Ah, mira vos. Bueno, yo después esa sala las pasé a donde ya todos saben. Ahí en Aguri, arriba, están en la sala de ensayo. Así que, pero bueno, histórica la sala de Bacacay, ¿no? Bueno, fin del espacio publicitario. Sí, totalmente. Bueno, acá hay un montón, pero un montón de saludos. Dice, ¿para cuándo difunden un tema nuevo? Ja, qué pregunta, ¿eh? Qué pregunta. Y el sábado empieza la difusión. El sábado empieza la difusión, claro, en vivo. En vivo. Está bien. Bueno. Después lo van a subir seguramente. Esta es medio insólita. ¿Puede ser que Malón haga un tributo a Hermética? No. Hay dos preguntas al respecto. Me extraña, pero yo no hago más que transmitir, ¿eh? No. A ver. A ver si encuentro otra que pueda pasar. Acá dice. Se me cae una lágrima de emoción. Aguante Malón, dice Luciana Eva Hernández. Hay varios que me cuentan anécdotas de cuando alguna vez conocieron a alguno de los miembros de Malón, que lo vamos a tirar. Por supuesto, porque no hay ningún problema al respecto. ¿Eh? No, mirá acá, Diego Musilo dice. Se puedan contar. Claro, aguante Malón tantos años de cemento. No me olvido cuando en la primera visita de Judas en Obras, el Tano, quien estaba con su esposa, me da una calcomanía con la vuelta de Malón en aquel entonces y me dice, loco, no la tiren, nos costó mucho hacerla. Aguante, loco. Está bien, vos sabés lo que cuesta la publicidad en la Argentina hacerla, ¿eh? Es una barbaridad para las bandas independientes, para los no independientes. Para las bandas de heavy metal, principalmente. Es mucho laburo y cuesta, loco. Cuesta más que quizás otro estilo de música. Bueno, vamos cerrando lo del concurso 4535-7625, contestando cómo se llama el nuevo DVD de Malón. Ustedes pueden llevarse alguna de las 10 entradas. A propósito de este de DVD, ¿trae material solamente de lo de Malvinas de la vez pasada o de esto también? No, solamente lo del 18 solamente. De diciembre. Sí, está bueno aclararlo porque preguntan mucho. Sí. Si vamos a hacer dos, con los dos shows un DVD, no, esto va a ser solamente imágenes de la fecha del 18 de diciembre. O sea, al hacer cosas, viste, así, jugársela en hacer cosas tan importantes, la vuelta tenía que estar filmada sí o sí, porque después de tantos años que nos volvíamos a juntar, tenía que estar registrado y documentado en un DVD, ¿no? Pero bueno, ahora que vamos a hacer este show 360 con un escenario como lo estábamos contando, no podemos dejar pasar la oportunidad de volver a filmar y volver a sacar otro DVD. Pero no ahora. Está bien. Igual es bueno juntar las imágenes como pasó con Resistencia. Como el de Claro. Puede salir el año que viene o dentro de 15 años. Está bien. Además está el tema de que van a salir de gira con Megadeth cuando Megadeth vuelva ahora en septiembre, ¿no? Están yendo al interior y después van a hacer algunas fechas como soporte. Sí. O sea, ¿cómo se sintieron teloneando a Megadeth la vez pasada? Eso no lo hablamos de la otra vez. Y nosotros salimos a hacer nuestra música. Y por esa fue la primera vez que volvían y todo, con toda la impresión. Nos sentimos. Se nos caía óxido por todos lados. Nos sentimos bien porque la gente estaba ahí y la gente nos apoyó. Y aparte, bueno, era la primera vez. Nos dio fuerza como para encarar el 18 con todo, ¿no? Porque ese era quizás. No fue la vuelta oficial, pero sí de alguna manera que volvíamos a estar después de mucho tiempo en un escenario. Y bueno, y eso hizo que tomemos, carguemos, nos carguemos, llenemos los tanques y salgamos con todo el 18, que fue lo que pasó y que es un momento inolvidable para nosotros y para todo el heavy metal, ¿no? Que... Bueno, resumiendo, motivos para estar el próximo 12 de mayo en el Malvinas. Malón, que hace un show con un escenario único, la primera vez que se hace en la Argentina, 360 grados. Hay canciones para estrenar. Exacto. ¿No? Sí. Más de una. Sí. Más de dos. Más de tres. Que vayan. No quieren largar prenda. No hay forma, mirá que los ataco por todos lados y no quisieron largar prenda hasta ahora. Y además de eso, un show que viene ya con las localidades muy arriba y que, o sea que si vas no te vas a encontrar solo allá. No, seguramente. Es la idea. Si te lo perdés te vas a arrepentir. Claro, claro. Totalmente. Sí. Los que escucharon al H van a escuchar temas que hace mucho tiempo. No me digas, bueno, faltaba aclarar algo. Te lo ibas dejando en el fondo del tarro. Mata, no tenías que decir nada. Claro. Quizás viene por ese lado el que preguntó por si vamos a hacer un tributo al H. De alguna manera. Debe haber escuchado algo que iba a haber temas de Hermética y entonces. Sí, cambiamos todo el set de Hermética que hicimos el 18 de diciembre y con esto renovado. Bien ahí. Sí, van a escuchar temas que no se tocaron, pero sí, hay temas que nunca. Hace, no sé, pero fácil 16 años, 17 años que no nos tocábamos. Ajá. Bueno. Y bueno. Ahí sí tenemos una sorpresa más involucrada. Está buenísimo. Bueno, les agradezco muchísimo haber estado hoy en el programa aquí en Tiempos Violentos. Y bueno, lo único que me queda es presentar el tema que viene o dejar que lo presente alguno de ustedes para que quede ya registrado. Lo que viene ahora es Malón Mestizo. O sea, alguien lo tiene que presentar, pero con la. ¿Vos querés ser el encargado de dejarlo registrado para la posteridad? Prefiero darle el honor a uno de mis compañeros. Pero dele nomás, ¿quién se anima? Carlito. Dale, talo. Malón Mestizo, que fue la piedra fundamental de Malón en los comienzos. Bueno, para toda la gente, invitarlos para el sábado, que vengan a vivir esta fiesta que va a ser inolvidable. Un Malón Mestizo. Gracias a todos. Rodea la ciudad, Grecia. Dijo Jerry Lewis: no hay nada más excitante que el rock and roll. Y si lo hay, quiero escucharlo. Anda, anda, da una vuelta por ahí, busca tranquilo. Nosotros vamos a estar acá cuando quieras reencontrarte. Tiempos violentos, firme junto a la música que te llena el corazón. Grandes momentos de la historia. En 1967, Jim Morrison fue arrestado por perseguir durante día y noche a un ciudadano pakistaní. En su declaración, el denunciante dijo: apareció ese egipto trucado que me seguía a todas partes, creyendo que yo era un espíritu indio. El rock tiene historia, y la historia tiene rock. Rock and Pop, donde el rock vive. FMRockandPop.com, la web de Rock and Pop. Reviví la visita de Flavio Cianciarulo a la almohada maldita. www.fmrockandpop.com. El dominio del rock. Si cortamos con el rock, es porque lo que viene garpa de verdad. Espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 4325-1813. Lo que garpa ahora es gratuito. Volvemos con el rock. Fin del espacio publicitario. Tiempos violentos. El signo de esta época. Tenemos del otro lado de la línea a Kai Hansen de Unisonic, que está viniendo a la Argentina el próximo 12 de mayo. Y tenemos algunas preguntas, y lo primero que voy a preguntarle justamente es que cuando hablé un par de años atrás, cuando Unisonic se estaba formando y Kai no era parte de la banda, bueno, si fue efectivamente el tour con Avantasia lo que lo juntó de nuevo. Hello, Kai, how are you doing? Oh, I'm very fine, thank you. Okay, first question. I spoke to Michael a couple of years ago, and that was when Unisonic were just forming, and you weren't part of the band then. Was being on the Avantasia tour what brought you back together? It was just a great feeling that we had on tour together, and we saw that it's so much fun to be together on a stage and do music together, and of course we had a lot of time to talk, and it was, you know, very good. And I saw that Michael has loosened up his life or his intention on the music, so everything came together. Dice que, bueno, la pasaron muy bien en la gira y tuvieron la oportunidad de charlar, de tocar juntos, y él se dio cuenta de que Michael se había relajado mucho y había encontrado una mejor actitud con respecto a todo, ¿no? Y fue muy agradable, muy cómodo, estuvo muy divertido. Cuando se juntaron con Michael Kiske y los otros muchachos de Unisonic antes de componer el material, ¿se habían puesto de acuerdo sobre la dirección musical a seguir? Yeah, well, we discussed our ideas and visions about this band and what would be possible and what we could do, or, you know, in the end, it was generally said that, you know, we are kind of open to everything, but we don't want to be just a pure heavy metal band, you know. So the main direction was rock music or hard rock music. It can go into metal, but not only pure metal, you know. Besides that, we should be open to go in a various direction. Sí, bueno, me dice que por supuesto se sentaron a conversar y a charlar y a discutir ideas, pero lo que quedó claro desde el principio es que no iba a ser una banda de puro heavy metal, sino algo que fuera hacia el rock en general y hacia el hard rock, porque no querían tener esa idea como presente. Le pregunto ahora que el disco está terminado y editado, ¿cómo se siente acerca del material? Si es exactamente lo que esperaba cuando se unió a la banda. It is kind of what I expected. It is exactly a mix from, even, like, let's put it that way, a mix going on one direction extremely into the pop thing, and on the other hand, into the metal thing, and all that is in between what is on the album. Bueno, me dice que es en parte lo que él había pensado que iba a ser, algo intermedio entre una dirección pop y una dirección metálica, algo que quedó francamente en el medio. Pregunto esto, por supuesto, por los fans de Helloween esperaban que sonaría como Helloween, los fans de Gamma Ray que sonaría como Gamma Ray, y los más fanáticos de Kiss que tendría un cariz más melódico con guitarras más filosas, y probablemente el producto final les dio la razón a estos últimos, ¿no? Well, I'm not sure. I leave the discussion up to the fans, I think, because we cannot really be judging it as a fan. We can only judge it from our side, and I think we have covered a lot of territory for the side that Michael kind of, you know, what Michael fans expected, and what kind of the metal fans expected. Of course, what was clear from the beginning that we cannot or will not definitely try to write something like Keeper, you know, a Helloween album, because we are not Helloween. We are only Michael and me plus other guys, and that's going to be a different mix. With Helloween as it was back then, it was very important the mix of the people, you know, not only the songwriting done by various people, but it was our spirit at that time. We were younger, we had a different approach, and all that comes along. So of course we sound different today a little, and I think that's fair enough. Me dice que justamente, bueno, no pueden esperar que sea como al principio, y va a dejar la discusión en manos de los fans de a qué se parece exactamente, porque del lado de ellos no pueden realmente verlo, pero sí lo que quedó claro desde el principio es que no iban a hacer algo como lo de Helloween, porque no se trata de Helloween, sino que se trata de Mijael y de él, los dos miembros que estuvieron, y hay tres personas más que componen y se manejan con también ideas nuevas, de modo que lo que quedó aquí manifestado es un tipo de material que satisface seguramente a los fans de Mijael, pero también a los fans del metal tradicional. Hola, soy Kai Hansen de Unisonic. You are listening to Tiempos Violentos. Tiempos Violentos. Tiempos Violentos. El signo de esta época. Violentos. Tiempos violentos. El signo de esta época. Tomando en cuenta lo que dijiste en viejas entrevistas acerca de que te fuiste de Helloween más por factores externos que por problemas con la banda misma o la música que estaban haciendo, volver a tocar con Mijael, ¿se siente como una segunda oportunidad? Oh, absolutely. It's very welcome, you know. It's just like it had to come somehow. And we, you know, it's like Michael and me, we had been talking about this possibility to do something together all the years, but we never got into doing something fixed, you know. So this time we had the chance, and we said, well, we would be kind of stupid not to use it, and it looked very good with the other guys from the band, and so here we are. Bueno, sí, dice que efectivamente es una especie de segunda chance y se siente así, y bueno, la idea de juntarse y volver a cambiar ideas era muy buena. Por supuesto que no se trata de dejar afuera ideas que habían dejado pendientes en la época de Helloween, pero bueno, ahora por supuesto ya no son tan jóvenes y la posibilidad de meter todo esto junto en una banda realmente valió la pena. Este no es el final de Gamma Ray, le voy a preguntar. ¿Cómo vas a repartir tu tiempo entre las dos bandas, entre Gamma Ray y Unisonic? Yeah, it is not easy, of course, I know. But what we have talked about this, and we agreed on doing it in a way that we say 1 year will be a Unisonic priority year, and the next year will be a Gamma Ray priority year. So this way there will be not too many collisions, and the priorities will be clear. Esto no va a ser fácil, por supuesto, me dice el de mezclar la agenda de Unisonic con la de Gamma Ray, pero quedamos en que íbamos a darle un año prioridad a una banda y un año prioridad a la otra, de manera que se vayan compaginando de la manera más fácil para todos, ¿no? Le voy a preguntar si en la gira conjunta de Helloween y Gamma Ray, donde salían al final los miembros de ambas bandas y cantaban dos o tres temas de la época clásica de Helloween, bueno, ¿cómo se sintió con eso? Si no salió de ahí alguna idea para volver a tocar con Michael Bycatt o el resto de los actuales Helloween. Oh, it was very nice, you know. It was a very nice tour. We had a great understanding, but a very good atmosphere in the tour. And of course, it was like, wow, kind of like a family gig, you know. Even though, of course, it was a lot related to Michael and Vicky and Marcus, because they were my old buddies from Helloween. But I have a very good spirit with the other guys too, with Sasha and Danny and Andy. So it was always a nice thing, you know, like a party thing in the end. No! Bueno, dice que efectivamente la atmósfera fue fantástica y tocar juntos de nuevo fue maravilloso. Y además, bueno, porque no solamente era reencontrarse y pasarla bien con compañeros de Helloween, sino también con los nuevos integrantes de las bandas, y se estableció una relación como de familia muy agradable, muy buena. I don't know if it's ever going to happen. But I think, you can expect that maybe, you know, Gamma Ray and Helloween would go on tour together, because it was so much fun, and I think everybody would be very positive about this. I'm not talking about any reunion stuff, because that's just not the point right now, you know. It's something to leave open, and I think we got, with Unisonic, Gamma Ray and Helloween, we got three very good bands. And so people can choose if they like all of them or only one. Okay. No, me dice que no es este el momento de discutir una reunión de Helloween, porque además eso hay que dejarlo como una posibilidad abierta, por más que haya sido muy divertido salir de giras, pero en este momento hay tres bandas, está Helloween, está Gamma Ray, está Unisonic, y la gente tiene la posibilidad de decidir con cuál de ellas se queda o con las tres juntas, ¿no? Le voy a preguntar qué tipo de repertorio podemos esperar para el show de Buenos Aires, o sea, si hay incluidos temas de Helloween, quizá alguno de los que tocaron en Gamma Ray o en los solistas de Michael Kiske. Well, we talked about the setlist in the band. Of course, we're going to concentrate mainly on the new Unisonic stuff. That's for sure. And then we said we don't want to get too diverse and not play, you know, we could play Gamma Ray songs, we could play Place Vendôme songs, we could play Pink Cream 69 songs, we could play stuff from Michael's solo albums, but this would be too diverse. So we said, okay, we're going to play the Unisonic stuff, and we're going to include some old Helloween stuff that either Michael or me wrote and that we performed together back in the times. Bueno, me dice que, bueno, al principio habían pensado en la posibilidad de tocar alguna canción de Gamma Ray o de Place Vendôme o de algún otro proyecto en los que estuvieron juntos, me refiero a Michael Kiske y a Kai, pero que al final decidieron concentrarse en el material de Unisonic, en el disco de Unisonic, y añadirle algunos viejos clásicos de Helloween como para cerrar un poco la idea. Ok, thank you very much. I'll see you very soon. Look forward. Thank you. Bye bye. Okay, bye. Tiempo violentos, el signo de esta época. Hola, soy Kai Hansen de Unisonic. You are listening to Tiempos Violentos. Lose. Señoras y señores, bueno, no, tuvimos aquí tiempo, escucharon la entrevista grabada con Kai Hansen y tuvimos tiempo de despedir a los muchachos de Malón que se iban de raje para otra radio. Mientras tanto, los ganadores son Mariano González, Facundo Cánevas, Sergio Becchi, Juan Albarracín, Rodrigo Larralde o Lalande, no entiendo bien la letra, pero Rodrigo, el que termina con 445 su documento, Alfredo Ignacio, Silvio Ramírez, Mauro Villanueva, Nicolás Hausler y Federico Alba. Estos son los ganadores de las entradas de Malón para el próximo 12 de mayo. 12 de mayo también toca Unisonic y lo hace en el Teatro Flores. Para los que el sábado que viene van a tener que tirar la moneda y decidir, amigos. Todavía tenemos algún CD de Cinnamon Beloved acompañado por la entrada. Por lo tanto, los que llamen al 4535-7625 contestando quién es el baterista, bueno, pueden llevarse el que queda de Cinnamon Beloved. Y así ya estaríamos repartiendo todos los regalos del día de hoy. Déjame que te cuente una pequeña reflexión. Creo yo que los 2000, es decir, lo que vino como comienzo del milenio hasta ahora para el metal en general, no fue pródigo en nuevos estilos. Es decir, anteriormente, incluso en los 90, surgían estilos todo el tiempo que valía la pena abordar, descubrir, pero a partir de los 2000 eso se ha reducido y podés decirme que sí, bueno, hay estilos como el metalcore, pero que en realidad se trata de una licuadora de estilos que toma cosas de muchos lados antes que de un estilo con personalidad propia. Pues bien, hay gente que me dice que hay un estilo en este momento que está dando vueltas que se puede considerar como tal y es el jazz metal. Aquí de fondo estás escuchando una banda que se llama Tram. Cada una de las letras de las siglas representa a uno de los integrantes y el violero es ni más ni menos que Tosin Abasi, uno de los grandes descubrimientos, es el violero de Animals as Leaders, uno de los grandes descubrimientos de esta época en materia de instrumentistas. Pero más allá de eso, lo que es realmente difícil es descubrir qué bandas pertenecen a este llamado jazz metal o qué bandas no tienen nada que ver. Seguramente la historia empezó con bandas como Cynic o Atheist, que hacían un metal progresivo pero muy intrincado, con algunas cosas difíciles de precisar en ese momento y que hoy en día también nos costaría, más allá de lo que es progresivo o de lo que es fusión. Pero el caso particular es que luego se continuaron con muchas otras bandas que eran proyectos afines de gente como Paul Masvidal o como John Reinert o como tantos otros, varios de ellos que pasaron por Cynic o por Atheist. Bueno, yo hice una lista breve de gente que estaba antes de que se llamara jazz metal a nada. Por ejemplo, tenías a gente como el Lucky Tension Experiment, que era gente de Dream Theater que estaba involucrada, básicamente. Bosio Levin Stevens, que tuvimos a Steve Stevens aquí hace poco, y formaban un combo realmente ecléctico. Michael Shreves, Pasty King, la banda de Ron Jarsonbeck, el hermano de Bobby Jarsonbeck, el batero de Sebastian Bach, Rob Halford, etcétera, etcétera. Spiral Architect, es decir, te podría nombrar muchos pre. Pero ¿cuántas bandas puedo nombrar hoy en día? No te las voy a nombrar ahora. Ahora quiero que escuches una banda que se llama Counter World Experience, que acaba de sacar su nuevo disco, de los varios que tiene, que se llama Music for Kings, Música para los Reyes. El título tiene que ver con que cada tema está titulado según un rey más que legendario, entre legendario y real, hay de las dos opciones. Fíjate cómo se define la propia banda, ¿no? Porque esto está sacado del sitio oficial de Counter World Experience. Son alemanes ellos. Dice, la banda trae grooves al estilo de Meshuggah, mezclados con texturas a lo Pat Metheny, y esto lo mezcla con sonidos electrónicos y fragmentos para crear algo definido por la guitarra en la mejor tradición de Dream Theater. Así se define la banda. Yo creo que los discos anteriores se pueden llamar jazz metal. En este disco en particular hasta te va a costar un poco encontrar el jazz o elemento de jazz, pero sí vas a encontrar algo muy intrincado y muy raro. Lo que vas a escuchar se llama Tiger of Qin, Tigre de Qin, en honor de aquel gobernante, de aquel primer gobernante que le dio el nombre a lo que hoy es China. Esto es Counter World Experience, luego te sigo contando algo más de este jazz metal. disculpen, pero ahora tenemos que pagar nuestras cuentas pendientes. Espacio publicitario. Este miércoles, la Copa Libertadores se vive en Rock and Pop. Rock and Roll Fútbol. Junto al equipo de Mariano Clos, transmite Unión Española, Boca. El equipo de Falcioni se juega el pase a cuartos de final. Y vas a escucharlo como si estuvieras ahí. Miércoles, 18 horas. Relata José Gabriel Carvajal. Llevándose la mouche de rebote. Comenta Ariel Senosiaín. En directo desde Santiago de Chile. Unión Española, Boca. Viví el fútbol en Rock and Pop 95.9. Donde el rock vive. Ya pagamos nuestras cuentas pendientes. Fin de espacio publicitario. Sí, sí, la música te indica que vamos a continuar con el jazz metal, pero tenemos a los ganadores del CD más la entrada de Cinnamon Beloved, que son Julio Soria, Hernán Tulio y Carlos Mieres. Tanto ellos como los ganadores de la entrada de Malón, Alfredo Maidana ya corregía aquí el nombre. Bueno, todos ellos pueden pasar a partir de mañana por Freire 932 a retirar, en el caso de las tres personas de Cinnamon Beloved, es la entrada con el CD, en el caso de los ganadores de Malón, la entrada sola. Bueno, el tema es el siguiente. Algunos dicen que para separar lo que es jazz metal de otras expresiones que serían simplemente progresivas, lo que cuenta es meter en el medio instrumentos de viento. Yo no sé si adherir o no adherir a este tema, pero sí es verdad que hay algunas bandas que lo hacen más que bien. Y una es la que vamos a presentar ahora. Se llaman Shining. No son los Shining suecos que hacen black metal. Estos Shining son noruegos y en realidad comenzaron como un cuarteto de jazz y derivaron en una forma muy extraña de mezcla de black metal con jazz que hoy en día llama mucho la atención y que además han salido de gira como en bandas como Enslaved, Green Carnation y demás. Es decir, todo lo que normalmente se le achaca a ciertas bandas es que son duras y luego se ablandan. Acá pasa todo lo contrario. Era un cuarteto de jazz prácticamente acústico y se transformaron casi en una banda de black metal con elementos de jazz. Habían sacado un disco que se llamaba precisamente Black Jazz y después de eso ni más ni menos que un disco en vivo que se llamó Live Black Jazz. De ahí vamos a escuchar The Red Room, es decir, el cuarto rojo. Te digo, hay un montón de bandas, incluso alguna gente que me está tirando data aquí por el Facebook, por ejemplo Arnaldo Pessoa, que me dice, hay una banda que se llama Ever Fortright, que yo realmente no la conozco, dice muy recomendable, después voy a pegarle una oída, pero hay bandas como Ion Spoke, Naked City, la banda de John Thorne, aplica perfectamente, Exhibius, que son holandeses y son lo tienen a John Reiner metido, Special Defects de Fredrik Thortendal, Panzer Ballet de Alemania, un bandón realmente, están los Fluxios de Suiza, hay varios en Francia con nombres muy raros, Stepping Fluid, Morgr, te digo que es M-O con diéresis, R-G-L-B-L, imagínate la locura. Están los Psychophagist en Italia. Y hay gente que seguramente conocés un poco más, o tal vez has escuchado como los propios Animals as Leaders, como Trioscapes, o como Behold the Arctopus. Pero son todas bandas muy nuevas. Recién acá lo tengo a Roberto David Wolf, que estuvo sacando fotos con los Malone, y me dice que se está usando el término Gent, D-J-E-N-T, para un tipo de material que arranca con Meyuga, pero que tiene otras vertientes y muchas de esas tienen alguna intersección con este tema del jazz metal. Bueno, juzgá vos como te parezca, averigualo como puedas, no vamos a hacer un informe especial tampoco porque no nos da el tiempo, pero date cuenta de hasta dónde se puede llegar con todo esto, ¿no? Bueno, fíjate lo que hace esta gente de Shining y su locura con The Red Room. Esto es ni más ni menos que Shining, los noruegos. No me vas a decir que no te traigo cosas nuevas, ¿viste? Algunos se quejan y dicen, no, loco, pero cuando pasás novedades de banda vieja. No, te paso novedades de las que hay. Si no te gustó, acá me preguntan cómo se llamaba la banda anterior. Counter World Experience. Counter World Experience. Y esta de ahora es Shining. Y lo que viene ahora también es una novedad, pero primero te recuerdo que para festejar el cumpleaños de Bill Ward, estamos eligiendo solamente a través de Twitter qué tema de Black Sabbath va a cerrar el programa del día de hoy. Es decir, si va a cerrar Symptoms of the Universe, que vos sabés que está en el disco Sabotage, o va a cerrar Killing Yourself to Live, que está en Sabbath Bloody Sabbath. A mí a veces me sorprende la gente cuando me dice, no, déjate de joder, mirá si te van a decir una cosa así, quién sabe en qué disco está cada cosa, quién sabe qué tema prefiere una banda que tiene 20 discos. Vos créeme que la gente del metal lo sabe, por eso me juego siempre, porque la gente del metal está siempre ahí y le interesa, toda la data le interesa, ¿cómo no te va a interesar aquello que te da vida? Por favor, ni hablar. Señoras y señores, hablando de gente que está en el metal, desde Australia nos viene un disco que se llama Channeling the Infinite, que podríamos traducir como Sintonizando el Infinito. Este es en realidad un proyecto, como muchos proyectos que hay, que organiza un solo personaje y en el cual participan montones de invitados, caso, bueno, Arjen Lucassen o aquí mismo en Argentina, Beto Vázquez. Bueno, este es el niño mimado de un guitarrista llamado Stu Marshall, un guitarrista que es un shredder, básicamente, un tipo que toca muy rápido, pero toca muy bien, de una banda, o conocido a través de una banda llamada Dungeon. Bueno, este señor, Stu Marshall, quiso juntar un montón de invitados para su disco de puro heavy metal y fue a elegir a los mejores que pudo encontrar o que le contestaron o que se prepararon para el proyecto. Y entre esos personajes está ni más ni menos que Udo Dirkschneider, está Rob Rock, aquel de Impeliteri, Driver, etc. Está Steve Grimmett, de Grim Reaper, de Lionheart. Está Mike Dimeo, de Masterplan, de Riot. Está John Peck, de Cage. Está Carlos Sema, de Outworld. Está Ronnie Munro, que pasó alguna vez por Metal Church. Está Alessandro Del Vecchio, de Edge of Forever. Y hay todavía una lista de otras bandas no tan conocidas, pero cuyos vocalistas quisieron participar en Channeling the Infinite. Bueno, la cuestión es que este tema que vamos a escuchar ahora, me refiero a Bring the Hammer Down, es decir, golpea con el martillo, vamos a traducirlo así más o menos caseramente. Este tema aparece cantado durante el disco, pero luego se repite al final, cierra el disco nuevamente, pero con todos los vocalistas involucrados. Bueno, ese cierre con todos estos vocalistas es lo que vamos a escuchar ahora. Previo saludo especial para Tiempos Violentos de Stu Marshall. Hey guys, this is Stu Marshall from Empires of Eden, and you're listening to Tiempos Violentos Radio Show. Keep it metal. We'll be right back. nosotros hoy vemos más lejos. Pero eso es solo porque estamos subidos a hombros de gigantes. El catecismo me enseñó, en la infancia, a hacer el bien por conveniencia y a no hacer el mal por miedo. Dios me ofrecía castigos y recompensas. Me amenazaba con el infierno y me prometía el cielo. Y yo temía y creía. Han pasado los años. Yo ya no temo ni creo. Y en todo caso pienso, si merezco ser asado a la parrilla, a eterno fuego lento, que así sea. Así me salvaré del purgatorio, que estará lleno de horribles turistas de la clase media, y al fin y al cabo se hará justicia. Esto lo dice Eduardo Galeano, el maestro Eduardo Galeano, en el libro de los abrazos. Hay otra frase por ahí de Mark Twain que dice: prefiero el paraíso por la temperatura y el infierno por la compañía. Yo tiendo a coincidir con Mark Twain. Siempre me voy a quedar con los que piensan por sí mismos que con los borregos que van al matadero alegremente en la fila. Wasp, Hell for Eternity, el infierno por toda la eternidad, siempre preferible. temita de Wasp, no de los más conocidos o no de los más transitados, pero está en Dying for the World y suena pero único realmente. Bueno, el Twitter, que es una especie de oráculo, ya se ha pronunciado. Así que lo que vamos a dedicarle al maestro Bill Ward el día de hoy para ir cerrando Tiempos Violentos, que es un cierre a medias, es ni más ni menos que Killing Yourself to Live. Y justamente aquí Marcelo de la Cruz nos dice: la noche debe mantener una bruma oscura que solo la dama del Sabbath sabe. Bueno, yo creo que la gente también sabe y la gente ha elegido. Feliz cumpleaños, maestro. Killing Yourself to Live, Black Sabbath. Conoce, claro. We'll be right back. al final los Ásperas terminaron imponiéndonos esta cortina del orto. Increíble, mi viejo. Pero bueno, aquí la tenemos para la despedida, porque la despedida se hace presente. Ya dejamos en manos del Tapa Martín la transmisión, pero hasta el himno nacional nos pertenece hoy en tiempos violentos, ¿eh? Ténganlo en cuenta, porque la versión del himno nacional argentino que van a escuchar ustedes ahora pertenece a Sergio Gustavo Nader, un guitarrista heavy que vive en San Nicolás. De paso aprovecho para mandarle un saludo a Nacho y la gente del Responso del Guerrero, que me alcanzó el material en su momento cuando fuimos por el interior con Laura en el Requiem Tour, que capaz que en algún momento vamos a volver a hacerlo y vamos a ir a estrechar manos por allá como corresponde. Bueno, les decía, Sergio Gustavo Nader, que tiene un montón de discos en su crédito, es quien va a cortinear hoy el himno nacional argentino, que por ley hay que emitir a las 12 de la noche. Yo cumplo en despedirme, saludar a toda la gente que hoy nos envió comentarios a través del Facebook. Voy a tratar de responderlos mañana tranquilamente los que pueda, porque realmente vino de desborde la cosa. Y nos vemos la semana que viene en este lugar, en tiempos violentos, donde el heavy metal es la ley. Chao, gente, nos vemos. Un saludo a Sergio, el operador. Un saludo a Laura, que está allá atendiendo los teléfonos. Un saludo a Roberto, que estuvo sacando fotos. Y a toda la gente que nos acompañó hoy. Nos vemos. Cuando el mundo da vueltas más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible para parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones y le ponen precio al aire que respiras. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes, no porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura.